se me ha encomendado el tema de hablar de las obras de misericordia desde la JMJ. Bueno, en las Jornadas Mundiales de la Juventud pasa una cosa que seguro que los que habéis estado decís, sí, sí, sí, eso, ¿eh? Os sentís identificados con lo que voy a decir. ¿Qué ocurre? Uno va allí, participa de aquel momento de gracia, participa del ambiente, participa de la experiencia de comunión que allí se vive, recibe muchísimo. Ahora, bien es verdad que allí enterarse de lo que dicen los discursos y las cosas, vamos, muy poquito, muy poquito. Es como cuando uno dice, voy a ir a ver la Vuelta Ciclista a España, o el Tour de Francia, voy a ir a verlo al Tourmalet, ¿no? Yo qué sé. Entonces te pones allí y pasan los ciclistas delante tuyo, vamos, y tú no te enteras de lo que ha ocurrido en la etapa, para nada, ¿no? El que se queda viendo en televisión la Vuelta Ciclista se entera de mucho más que tú. Bueno, tú verás, él allí va recibiendo referencias de que unos están escapados, otros llevan minutos, el que lo ve en directo, pues como es lógico, tiene límites, ¿no? Bueno. Con lo cual es cierto que hay que complementar la experiencia de la JMJ de haber vivido aquel momento de gracia, hay que complementarlo con luego, al regreso, pues tener una reflexión profunda de todo lo que allí se ha dicho. Es así, ¿eh? Allí los condicionamientos son muy grandes. Y además, bien sabéis que nos dieron una frecuencia, en teoría, una frecuencia para escuchar en español en aquel campo, y dice uno, madre mía, pues yo no sé quién puso esta frecuencia, pero había allí una música que se metía en la frecuencia esa, no se escuchaba nada, bueno, un pequeño desastre, ¿no? Luego no había pantallas, no se veía nada, o sea, bueno. Pero bueno, lo impresionante es que el Señor da un momento de esa, transmite en medio de esas pobrezas tan grandes, da una lo que tiene que dar. Pero ahora nosotros, como dice el Evangelio, ¿no?, de San Lucas, creo que es cuando María dice, meditaba todas estas cosas, después de que Jesús había dicho lo que tenía que decir, María reflexionaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Yo creo que nosotros ahora, del regreso de la JMJ, tenemos que hacer una meditación, un reposar, un recibir, un acoger, pues todos los mensajes que allí se dieron. Os podéis imaginar que fueron los mensajes que allí se transmitieron, serían muy preparados, sin duda, El Papa habrá pedido consejo, habrá pedido ayuda para formular esos mensajes, luego tenemos que recibirlos con esa conciencia. ¿De acuerdo? Bien, el tema de las obras de misericordia principalmente se desarrolló en el Via Crucis, como sabéis. En la ceremonia de bienvenida, principalmente lo que se desarrolló fue el tema de los modelos de santidad. Se propusieron modelos de santidad a los ojos de todo el mundo y se reservó para el viernes la reflexión sobre las obras de misericordia en torno al Via Crucis. Creo que, permitidme una pequeña introducción, porque creo que esta Jornada Mundial de la Juventud tenía una serie de coincidencias providenciales, todo es providencial, que conviene reseñar. Era el jubileo de la misericordia. Pero es que fíjate, anteriormente a eso, antes de que al Papa se le ocurriese hacer un jubileo de la misericordia, había habido una intuición previa que nacía del pontificado anterior, de llevar la Jornada Mundial de la Juventud, de llevarla a Polonia, en memoria de San Juan Pablo II. Por acercarnos a las fuentes de la misericordia y por acercarnos a la figura de Santa Faustina Kowalska y San Juan Pablo II. Eso había venido, fíjate bien, había venido del pontificado anterior, no os penséis que eso, no, había venido del pontificado anterior, lo cual es una intuición importante, ¿no? Que cómo han confluido las cosas. Luego viene un jubileo de la misericordia, pero se había llevado allí. Creo que algo que ha marcado que ha marcado esta Jornada Mundial de la Juventud ha sido la cercanía. Muchísimos peregrinos habéis visitado Auschwitz. Y yo creo que la coincidencia de la cercanía geográfica de Auschwitz y al mismo tiempo los lugares en los que el corazón de Jesús lleva a cabo esas revelaciones a Santa Faustina Kowalska, en la primera mitad del siglo XX, la confluencia de ambas cosas es muy significativa. Auschwitz ha pasado a ser como un exponente de a dónde puede llegar el corazón del hombre cuando da la espalda a Dios, a dónde puede llegar la maldad del hombre. Auschwitz es un exponente que nos muestra, mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro, mira la crueldad a la que podemos llegar cuando nos damos la espalda a la misericordia de Dios. Y al mismo tiempo, en aquellos mismos años en los que el nazismo se estaba gestando, Santa Faustina Kowalska estaba recibiendo el mensaje de la Divina Misericordia, no muchos kilómetros lejos de aquel lugar, en un contexto bien cercano. Santa Faustina Kowalska fallece en octubre de 1938, cuando está a punto de comenzar pues, la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, yo creo que una clave para entender cómo presentó el Papa las obras de misericordia es esta. Yo creo que el Papa, este fue el escenario en el que las presentó. El rostro del mal ha sido conocido. O sea, lo hemos visto de cerca, ¿no? Hemos visto el rostro del mal y nos ha impresionado. Fíjate tú a dónde podemos llegar. Y Dios ha respondido a ese mal, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante el rostro del mal? La respuesta de Dios es la misericordia, el mensaje de la misericordia. La respuesta de Dios son las obras de misericordia. Voy a leer el primer párrafo de cómo comenzó el Papa su predicación en el Via Crucis, en el que se presentaron las obras de misericordia. Comienza leyendo el capítulo 25 de San Mateo, del que toma pie la Iglesia para formular las obras de misericordia, ¿no? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Mateo 25, 35. Y dice el Papa, estas palabras de Jesús responden a la pregunta que a menudo resuena en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si en el mundo existe el mal? Si hay gente que pasa hambre o sed, que no tiene hogar, que huyen, que buscan refugio. ¿Dónde está Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, el terrorismo, las guerras? ¿Dónde está Dios cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? ¿O cuando los niños son explotados, humillados y también sufren graves patologías? ¿Dónde está Dios ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Hay preguntas para las cuales no hay respuesta humana. Solo podemos mirar a Jesús y preguntarle a Él. Y la respuesta de Jesús es esta. Dios está en ellos. Jesús está en los que sufren, profundamente identificado con cada uno. Él está unido a ellos de forma que casi forma un solo cuerpo con ellos. Bueno, así es como introduce el Papa la explicación de las obras de misericordia. Él dice, mira, las obras de misericordia son la respuesta de Dios a la pregunta del hombre, ¿cómo permite Dios el mal? ¿Por qué ha permitido Dios el mal? ¿Dónde está Dios ante tanto mal? Que esa es una pregunta fuerte, por ejemplo, que se hace el hombre ante lo que ocurre en Auschwitz. Y Auschwitz después tiene muchos rostros en la vida de muchas personas, ¿eh? Cada uno tiene su particular campo de concentración de sufrimiento. Y hay momentos en los que se hace la pregunta, ¿y dónde está Dios? Bueno, parece que Dios calla ante esa pregunta. Hay un silencio de Dios. Un silencio que a veces es duro, ¿eh? Un silencio que a veces es duro. El silencio de Dios a veces, ¿eh? A veces te inquieta, pero no podía hablar. Yo recuerdo que siendo pequeñito, ¿eh? Siendo un chavalillo, cada vez que estaba yo iba a la iglesia y el Viernes Santo empezaban allí a leer la pasión, cuando llegaba el momento ese en el que empezaban a decir, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, que baje de la cruz, si es el Hijo de Dios. Yo decía, hombre, pero no sé, ¿por qué no baja? Nos da dos tortas y vuelve a subir, ¿eh? Yo me acuerdo que siendo un chavalillo pensaba así. Decía, hombre, yo francamente bajaría, les daría dos tortas y volvería a subir, ¿eh? Porque ese silencio así sostenido se me hacía demasiado duro, ¿eh? Sí, el silencio de Dios se hace duro, se hace duro. Por ejemplo, ese es un silencio que a veces escandaliza, a veces también abre un misterio. Por ejemplo, cuando Pilato le dice, ¿y tú no dices nada? ¿Tú no te defiendes? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetártela? Y su silencio le impactaba. El silencio de Dios puede resultar escandaloso, puede resultar introductor de un misterio. Hay que saber vivirlo, hay que saber administrarlo, hay que saber recibirlo. Este verano, por cierto, este verano, en el mismo mes en el que se ha celebrado la JMJ, el 2 de julio, fallecía en Nueva York con 87 años de edad un judío que nació en Hungría, Elie Wiesel, y este judío pues recibió el premio Nobel de la Paz en el año 1986. Y este hombre se ha caracterizado por ser un gran escritor sobre el tema de Auschwitz y del sufrimiento. Escribió mucho, porque él, con 15 años, fue llevado con toda su familia a Auschwitz. Fue un sobreviviente de Auschwitz y además también de otro campo de concentración, Buchenwald, algo así que se llamaba el otro. O sea, estuvo en dos campos de concentración. Sus padres, nada más llegar allí, le separaron de sus padres y luego él ya no los llegó, porque fallecieron, ¿no? O sea, les mataron en el campo de concentración. Sobrevivieron también dos hermanas suyas. Él cuenta que el primer día que llegó a Auschwitz, con 15 añitos, fíjate, le tocó ver pues un camión que vaciaba en un agujero un montón de cadáveres. Y te puedes imaginar, para alguien que entraba en aquel sitio, ver aquello, lo que supuso, ¿no? Y sobre todo dice él que a los pocos días tuvo que asistir al linchamiento. Fue ahorcado un niño holandés de 10 años. Tuvo él que asistir, ¿no?, a la ejecución por ahorcamiento de ese niño. Y él, que era un judío del hasidismo, que es una de las escuelas o corrientes del judaísmo, que busca un poco una interpretación del judaísmo del Antiguo Testamento desde la interioridad, o sea que es una interpretación del judaísmo buscando, ¿no?, el espíritu que prepare para la acogida del Mesías, ¿eh? Él dice que cuando vio a aquel niño allí en un suplicio larguísimo, ¿no?, porque éramos un niño que no pesa nada, le cuesta muchísimo tiempo morir en la horca, porque cuando uno pesa mucho se muere rápido, pero claro, cuando pesa poco no termina de ahogarse, pues porque el cuerpo no tiene el peso suficiente, ¿no? Y él en aquella tortura dice que empezó a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y él intuyó que la respuesta a esa pregunta era, Dios está en ese niño. Fíjate, ¿no? Él no había conocido a Jesucristo. ¿Eh? No había conocido a Jesucristo. Todavía no, él no conocía a Mateo 25. Porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos, a mí me lo estabais haciendo, ¿sabes? No conocía. Pero él dice que intuyó que la respuesta a dónde está Dios era, está en él, en ese niño está. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ante el mal del mundo, ¿de dónde está Dios? La respuesta, en el fondo, está en el número 16.670, ¿sabéis? Que es el número que tenía el padre Kolbe como preso en Auschwitz, el 16.670. ¿Sabéis cómo un conocido mío, que sé que es un forofo del padre Kolbe, y en una ocasión estaba yo con él, andábamos con un problema de informática, estaba el hombre que teníamos un problema y hacía falta buscar la clave del wifi, ¿no? Y tecleé, dije, ¿estás seguro que tendrá 16.670? Y en efecto, la tenía. Dije, no, era absolutamente previsible. Era un forofo del padre Kolbe y le adiviné la clave enseguida. Era el 16.670, ¿sabes? Bueno, cierro paréntesis. Pero es cierto, la respuesta a la pregunta, ¿dónde está Dios? Está en el 16.670, está en el padre Kolbe. Porque allí... en el lugar en el que el rostro del mal estaba teniendo su máxima crudeza, se estaba revelando también que la respuesta es la misericordia, que es capaz de vencer el mal, que es capaz de vencerlo por goleada, porque lo que hizo el padre Kolbe pues fue vencer por goleada, entregando su vida, cambiándola por la de aquel polaco, aquel padre de familia, que era, y pidiéndole aquel capitán de las SS, que yo quiero cambiar mi vida por él, ¿no? En el fondo, lo que el padre Kolbe hizo fue entender que la respuesta al mal del mundo está en las obras de misericordia. Está en las obras de misericordia. Bueno, permitidme un pequeño excursus, porque todo es providencial. Y al mismo tiempo que ha tenido lugar la JMJ, allí se también, entre los modelos de santidad que se presentaron delante de todos los jóvenes, estaba especialmente, aparte de Santa Faustina Kowalska, aparte de San Juan Pablo II y muchos más, estaba el de la Madre Teresa de Calcuta, que ha sido canonizada el primer domingo de septiembre. Yo creo que aquí también hay una gran providencia, porque ella, la Madre Teresa de Calcuta, nos enseña la mística de las obras de misericordia. La mística de las obras de misericordia. Creo que nos enseña cuál es la dimensión más profunda de las obras de misericordia. Hoy en día quizás tenemos el riesgo, por ejemplo, el Papa cuánto ha insistido, la Iglesia no es una ONG, que no es una ONG, que no lo es. Por lo tanto, no podemos pretender interpretar las obras de misericordia pues meramente como un altruismo, ¿no? Es importantísimo descubrir cuál es la mística de las obras de misericordia. Madre Teresa, entre sus grandes intuiciones, ¿no? Una de ellas, que yo pues he procurado subrayar mucho, en torno a su canonización, es una frase que creo que es muy iluminadora. Cuando ella dice, soy un lápiz en la mano de un Dios que escribe una carta de amor al mundo. O sea, ella es consciente de que la primera dimensión de las obras de misericordia es una dimensión mística, en la que es Dios el que lleva a cabo la obra de bondad y de misericordia en el mundo. Igual que un sacerdote, o de forma similar, o análoga, a como un sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, está actuando in persona Christi, o sea, es decir, es Jesucristo mismo el que está celebrando, el que está actualizando, el que está celebrando ese sacramento, el que lo está presidiendo a través del sacerdote, es el Cristo glorioso el que a través del sacerdote está llevando a cabo esa acción sacramental de la Iglesia, de forma análoga, hay que decir que también cuando llevamos a cabo las obras de misericordia, es Dios mismo, es Jesucristo mismo el que hace el bien, el que hace la misericordia a través nuestro. Y eso la Madre Teresa lo tenía muy clarito cuando decía, yo soy un lápiz en las manos de un Dios que escribe una carta de amor al mundo. Yo soy un lápiz El que escribe es él. Yo lo que tendré que intentar, pues eso, es ser dócil y estar afilado. Dios, es decir, cuando se afilan los lápices, me imagino que cuando los afila suele ser doloroso, igual que cuando poda. Pero el lápiz tiene que estar bien afilado para que Dios escriba con él. O sea, la primera dimensión mística, por lo tanto, de las obras de la misericordia es que es Dios el que lleva a cabo la obra de misericordia y de bondad en el mundo. Y nosotros somos instrumentos de Dios. En segundo lugar, bien, pero lo del lápiz es una imagen, es una imagen que obviamente no se puede aplicar literalmente, porque nosotros tenemos libertad y el lápiz no tiene libertad, Entonces es una imagen muy hermosa, muy bonita, pero hay que complementarla. Es decir, también la obra de misericordia es también nuestra. Es de Dios, pero también es tuya. También es tuya. Quizás sería más ajustado a la realidad como cuando nos están enseñando a escribir y entonces tu madre o tu padre, que tú no sabes escribir, cogía tus dedos, los cogía él detrás de los suyos y te ayudaba a escribir. Entonces tú también tenías que mover tus dedos, pero también te los estaban ayudando a mover. Igual es más ajustada esa imagen que la del lápiz, porque el lápiz no tiene libertad para hacerlo, ¿no? Igual es más ajustada esa imagen que cuando íbamos a misa con nuestros padres y pasaban la bolsa en la iglesia. Tus padres te daban una moneda, ¿no? Te daban una moneda para que la echases tú a la bolsa. Pues hombre, podían decir, pues hombre, échala tú, ¿no? Échala tú. Pero no, tu padre quería que la echases tú. Igual hubo algún espabilado que se la metió al bolsillo, ¿eh? Pero vamos, o sea, estaba esa limosna que nos daban nuestros padres tenía también la vocación de hacernos a nosotros generosos, de que nosotros participásemos de la generosidad de tu padre también. Yo te la doy, pero tú entrégala. Por lo tanto, la mística de la misericordia, en primer lugar, es Dios lleva adelante el bien del mundo, pero en segundo lugar, tú tienes que ser también protagonista de esa obra. Y por eso, fijaros, el Papa dice en este discurso, dice lo siguiente: hoy la humanidad necesita hombres y mujeres, y en especial jóvenes como vosotros, que no quieran vivir sus vidas a medias, dispuestos a entregar sus vidas para servir generosamente a los hermanos más pobres y débiles, a semejanza de Cristo. Si uno que se dice cristiano no vive para servir, no sirve para vivir. En esta tarde, queridos jóvenes, el Señor os invita de nuevo a que seáis protagonistas de vuestro servicio. Nosotros la palabra protagonistas le tenemos un poquito de miedo, ¿no? No seas tan prota, ¿eh? No seas tan protagonista, ¿sabes? Le tenemos un poco de miedo a la palabra protagonismo, porque dice, uy, qué peligro, ¿no? Pero bueno, interpretémosla en el sentido positivo de la palabra, porque el Papa la dice en el sentido positivo. Tienes que ser protagonista también de las obras. O sea, tienes tú que llevarlas a cabo, ¿no? Tienes que escribir tu historia y no dejar que otros la escriban. Dice el protagonistas de vuestro servicio. Quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad. Quiere que seáis un signo de su amor misericordioso para nuestra época. Aquí, en primer lugar, la mística de la misericordia es: el bien lo hace Dios. Él es el que pone en marcha la dinámica con su gracia. En segundo lugar, no lo hace sin nuestro concurso. Quiere que tu libertad se implique y que tú seas protagonista también de esa obra. Te da la gracia, pero para que tú la entregues, no para que tú seas meramente pasivo, sino seas activo. Y en tercer lugar, el tercer aspecto que ilumina esta mística, ¿no? que Santa Teresa de Calcuta ha insistido tanto, lo hace, es Cristo el que lo hace, pero al hacerlo nosotros, descubrimos que las obras de misericordia se las estamos en ellas sirviendo al mismo Jesucristo. O sea, servimos a Cristo. Es Cristo el que lo hace. Lo pone en nuestras manos. Nos hace ser protagonistas. Y nosotros, al servir, servimos al mismo Jesús. Porque Jesús está misteriosamente identificado con todos aquellos a los que estamos sirviendo, con todos los que sufren. Jesús está misteriosamente identificado con ellos. Yo, cuando tenía vuestra edad, me acuerdo que había una cierta polémica racionalista en la que se decía: es que eso de que hago las cosas por amor a Dios, para ayudar a Dios, eso en el fondo es no querer al hombre, ¿no? Eso de que yo diga, pues voy a entregarme a servir a los que sufren, porque en ellos está Dios, en ellos está Jesús. Hombre, el que hace eso, en el fondo no quiere al enfermo, no quiere al que sufre. En el fondo está sirviéndose de él como una excusa para llevar adelante un sentimiento religioso, pero no quiere, no, él no, no le da entidad propia al que sufre. Parece que no existe un amor real al hombre, sino que el hombre es tomado como una excusa para el amor a Dios. Ese tipo de cosas se decían en mis tiempos, un tanto racionalistas, ¿sabes? Un tanto racionalistas. Alguno igual me dirá, pues no se piensa que ha cambiado mucho los tiempos, Pero a ver, esas son disquisiciones, ¿sabes? Disquisiciones inútiles e irreales. Porque lo cierto es que Dios nos enseña a valorar al hombre. Y la dignidad del hombre la comprendemos desde el Dios que le ha creado, ¿sabes? O sea, con lo cual no hay ninguna competencia entre que si yo sirvo a Dios, entonces me estoy despreocupando del hombre. Es que Dios y el hombre están totalmente unidos en Jesucristo. En Jesucristo se une la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y yo, sirviendo a Dios, sirvo al hombre, y sirviendo al hombre, sirvo a Dios. Luego, esa distinción es artificial. En resumen, ¿cuál es la mística de las obras de misericordia que nos enseña la Madre Teresa de Calcuta? Yo creo que se concreta en la famosa expresión: lo hacemos por Jesús. Ella dice: lo hacemos por Jesús. ¿Qué significa la frase "lo hacemos por Jesús"? Por una parte, significa que Él es el que inspira. O sea, la iniciativa viene de Dios. Es Dios el que tiene la iniciativa de la caridad en el mundo. Cuando tú tienes un impulso de hacer el bien, que sepas que estás secundando la inspiración de Dios para hacer el bien. Eso a veces nos damos cuenta, ¿eh? Allá que voy yo, que yo soy muy generoso. Mira, en el fondo, detrás de toda inspiración para el bien, de todo impulso para el bien, hay una inspiración de Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos mueve. El Espíritu Santo nos está moviendo para el bien. Dice, ¿no?, que tu gracia inspire, no solo inspire. En ese sentido, lo hacemos por Jesús, porque Jesús nos ha movido. Pero también que tu gracia sostenga y acompañe. No solo estamos inspirados por Él para empezar a hacer el bien, sino que estamos sostenidos y acompañados. Es decir, que gracias a Jesús, gracias a Él, pues somos perseverantes, podemos ser perseverantes, no cansarnos, porque lo propio del hombre suele ser: me ilusiono y me canso enseguida. Me ilusiono y me canso, me ilusiono y me canso. Eso suele ser lo típico. Cuando una obra no nace de Dios, pues suele ser así como los niños, ¿sabes? Como los niños que pues se ilusionan con los juguetes y se hartan enseguida. Y luego quieren otro juguete distinto y se hartan. Y dicen: voy a aprender a tocar la guitarra. Y no estás en las dos primeras lecciones. Y el otro no es de qué. O sea, es así. Cuando las cosas nacen de nosotros, no hay perseverancia. Cuando las obras nacen de nosotros es: me ilusiono, me harto, me ilusiono, me harto. Sin embargo, cuando las cosas nacen de Dios, Él no solo las inspira, ¿eh? Porque a uno dice: no, si yo de inspiraciones voy bastante bien, lo que suele andar mal es luego de perseverancia, ¿sabes? Ya, es que posiblemente tú confundes inspiraciones con ocurrencias, ¿sabes? porque eso que llamas inspiraciones son ocurrencias y luego no tienes perseverancia, claro. Bueno, decimos que tu gracia inspire, sostenga y acompañe. Sostenga y acompañe, porque si la inspiración viene del Espíritu Santo y nos dará la gracia de perseverar y no hartarnos y no dejar todo a medias, y es un signo de que las cosas son de Dios, la perseverancia. Y por último, que nuestras obras estén dirigidas, ¿no?, en última instancia, a dar gloria a Dios, a descubrir a Cristo presente en aquel que está sufriendo, y entonces, amando al hombre real y concreto que Dios pone ante nosotros, de alguna manera estamos sirviendo al mismo Jesucristo que se ha identificado con él. Era a mí a quien se lo estabais haciendo. Bueno, esta es la mística, ¿no? Dicho así un poco brevemente, la mística de las obras de misericordia, que me parece muy importante, porque sin ella, yo creo que pues no terminamos de distinguir verdaderamente lo que es la caridad cristiana de lo que puede ser pues el altruismo pues, de las acciones del hombre, que estará muy bien, pero que hay un plus de la caridad cristiana que no es niño, que no es pequeño, sino que es impresionante, ¿no? Que es que Dios quiere servirse de nosotros para hacer su obra de misericordia en el mundo, lo cual supera con mucho, ¿no? Supera con mucho nuestras perspectivas. Dicho esto así brevemente, cayendo en cuenta de que Dios tiene un plan de salvación para el mundo y que eso tenemos que ponernos, insertarnos en él, ¿no? Yo sé que hay muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, que, por ejemplo, hacen experiencias de campos de trabajo, experiencias de ir a misiones, de ir a Calcuta, etcétera, sin llegar a comprender esta mística. ¿Me explico? O sea, por supuesto, hay muchísimos jóvenes. Entonces, ¿lo que hacen no sirve para nada? Hombre, no diría yo en absoluto, no diría yo eso. No se me ocurriría decir tal cosa. Sin duda alguna, eso que hacen, en la medida que tiene de ver el rostro real del sufrimiento, y eso les, sin duda alguna, les va a hacer un bien real, les va a sacar a veces de una burbuja en la que tenemos, nos va a ayudarnos al olvido de nosotros mismos, les va a hacer un bien, sin duda, ¿no? Pero fijaros bien, el bien en el sentido, no es lo mismo bien con mayúsculas que bien con minúsculas, ¿sabes? No es lo mismo. Hay una diferencia bastante grande. Estuvimos con los jóvenes camino de la JMJ y con los de San Sebastián, y dormimos una noche en el Cotolengo de Turín. El Cotolengo pues es una congregación que se caracteriza por acoger pues a las personas desahuciadas, muchos de ellos pues con unos grados de minusvalía profundísimos, bueno, y ahí hay en Turín hay nada menos que 220 religiosas atendiendo a enfermos con un grado de deficiencia tremenda. 220 religiosas absolutamente desconocidas, ¿no? Pues para los ojos del mundo, etcétera. Estuvimos con ellas, escuchamos un testimonio, a mí me impactó muchísimo, y creo que a algunos jóvenes también les impactó ver ese testimonio de una religiosa que hablaba pues de lo que es su vocación, de ese desprendimiento, de ese bien, ¿no? Y yo me acordé de la película de la lista de Schindler, ¿no? De cómo cuando están allí escribiendo, metiendo todos los nombres que pueden en una lista, escribiendo así puede caber alguno más y tal, ¿no? Entonces el secretario le dice, esta lista es el bien absoluto. Y yo dije, no, el bien absoluto no. No, hijo, que tú los tienes como esclavos, ¿me explico? Te has enriquecido con ellos y ahora con el dinero que te has enriquecido, en fin, esta lista es un bien absoluto, en fin. Yo les dije a los jóvenes, esto del Cotolengo se acerca un poquito más al bien absoluto que la lista de Schindler, ¿sabes? Porque es un bien en el que ha habido una entrega y una donación plena y absoluta, ¿sabes? En el que yo por una parte les he esclavizado, me he enriquecido con ellos, ahora intento un poco compensar por el otro lado, Es decir, por supuesto que se pueden hacer muchos bienes, ¿no?, sin comprender la dimensión mística en el mundo. Pero una cosa es el bien con minúscula y otra cosa es el bien con mayúscula. Queremos que el bien se acerque al máximo en esta vida, al bien absoluto. Y sin duda la lista de Schindler era un bien. Ahora, bien absoluto, ¿eh? Yo creo que en Cotolengo estábamos más cerca del bien absoluto, ¿sabes? Tampoco llegaría al bien absoluto, ¿eh? Porque, ¿sabes? Porque somos humanos y somos limitados. Por lo tanto, es verdad que existen experiencias humanas que, aunque no tengan la dimensión mística, abren al hombre al misterio de la bondad. Pero yo creo que sin descubrir la dimensión mística, no terminamos de entender lo que es la misericordia con todas sus consecuencias, ¿no? Porque la misericordia, en el fondo, es el corazón de Cristo volcado sobre el hombre. Es el corazón de Cristo amando al mundo, ¿no? E integrándose a nosotros en ese designio de amor. Bien, ¿cuál es la forma concreta que tiene el Papa de explicar esto? Pues yo creo que la forma concreta que tiene el Papa es que ese es el, yo creo que es el espíritu Francisco en estado químicamente puro, ¿eh? El Papa, yo creo que su estilo, el estilo del Papa es muy concreto y práctico, muy encarnado. El Papa no es un hombre de teorías. El Papa lo que quiere es que traduzcamos esta mística, de una manera concreta y palpable. Que se pueda ver y tocar, para entendernos. Que se pueda ver y tocar. Y entonces el Papa allí cogió y dijo: venga, voy a presentar después de cada año, pues que vengan los del cenáculo y den su no sé qué, que vengan los de ayuda a iglesia necesitada y den no sé qué. Allí fueron trayendo asociaciones con propuestas concretas de cómo llevar a cabo las obras de misericordia, sin quedarnos en teoría. Es decir, yo creo que lo que el Papa nos propone por su estilo es una forma de llevar a cabo las obras de misericordia en la que nos pringuemos, para ser concretos, o sea, para ser claros, en la que nos pringuemos, en la que eso nos mueva la vida, nos mueva el corazón, que me mueva mi agenda, que me la mueva. Yo recuerdo que después el interesado no se dio cuenta de que yo le vi, ¿eh? Pero después de aquel testimonio de aquella religiosa allí en el Cotolengo, pues me di cuenta que muchos de los que estábamos allí se habían quedado profundamente impresionados, ¿no? Y uno de los jóvenes que venía con nosotros, me fijé en él, que cogió su cartera, se dio la vuelta, sacó los billetes que tenía y se los entregó a la religiosa antes de marchar de allí. Yo dije: uy, pues se ha quedado con la cartera vacía, ¿sabes? Y estamos todavía camino de ida para Cracovia, ¿no? No sé cómo andará este chaval, pero sí que me di cuenta de que, en el fondo, la experiencia de la misericordia no termina de ser verdadera mientras que sea teórica. Que es que nos tiene que impregnar, me tiene que mover la agenda, me tiene que mover la cartera, ¿sabes? O sea, me tiene que mover, porque si no, no es real. Si no, no es real, me tiene que mover la vida. Me tiene que mover a vencer mis miedos, me tiene que ver, tengo ascos, tengo no sé qué. Me decía una persona allí en el Cotolengo: es que a mí abrazar a una persona así de deforme, así de desfigurada, me da repelús, ¿no? Como hemos visto al Papa a veces, ¿sabes?, ¿no? Que de repente en plena plaza de San Pedro abraza un rostro totalmente deforme, ¿no? Y le decía yo: venga, vete y pégale un abrazo bien pegado, no te vayas de aquí sin hacerlo. Porque es importantísimo que la llamada a la misericordia sea fáctica. De facto, que no nos quedemos en teoría, ¿sabes? Que te mueva la vida, que te salpique, que te mueva la agenda, que diga que tengo que mover mi agenda para visitar, integrar, visitar ese geriátrico, por ejemplo, una vez a la semana, o esto, o lo que fuere, ¿eh? Creo que ahí hay una. En el genio del Papa, en la forma, en el carisma, ¿no?, del Papa Francisco, hay una especie de conciencia de que la misericordia es también una terapia de choque para todos nosotros. Una terapia de choque en la que los pobres de Yahvé nos pueden evangelizar, porque es cierto que los pobres de Yahvé nos evangelizan. Los pobres de Yahvé nos evangelizan. Cuando uno ve que un enfermo, alguien que está en una situación súper dura, súper limitada, por la forma en la que está viviendo su situación, es una auténtica llamada de Dios para ti. Tú en teoría vas a ayudarle a él, pero en realidad estás recibiendo una ayuda del otro. Los pobres de Yahvé nos evangelizan y son instrumento de Dios para nuestra conversión. Es una terapia de choque en la que en buena parte pues se nos está dando la gracia del olvido de nosotros mismos. Aquí, sabéis, hay como dos caminos distintos, ¿no? Cuando el hombre se da cuenta de que la egolatría es una prisión, la egolatría es una prisión muy dura, la que se sufre mucho, entonces el mundo intenta liberarse, ¿no?, de esa egolatría. ¿Y qué caminos hay para liberarse de esa egolatría? Pues principalmente suele haber dos. Uno es, si queréis, un poco el camino zen, ¿sabes?, ¿no? Que a ver si tengo un poquito un control mental y me aíslo, a ver si un tipo de forma en la que este mundo pretende un poco pues buscar una superación del materialismo. Yo creo que ese no es un camino verdadero, ¿sabes? Yo creo que no. Que Occidente juega a ese tipo de técnicas de la nueva era, juega pues queriendo un poco superar el materialismo, pero en el fondo no es capaz de liberarse de su yo. No es capaz de liberarse de su yo, porque en el fondo es buscarte a ti mismo, buscar tu un estado interior de autocontrol, de una paz, en el fondo es buscarte a ti mismo. La única forma en la que el hombre es capaz de romper su prisión, esa prisión de la egolatría, es el amor. El amor es el único instrumento capaz de sacarnos de nuestra egolatría. Pues creo que aquí hay un espíritu del Papa que me parece que es clave. Yo me fijé mucho en el discurso del sábado a la noche allí en el campo de la misericordia. Y el Papa hizo sobre todo una llamada contra la indiferencia, a que sintamos el mundo, a que suframos, a que nos demos cuenta de que me duele el mundo, ¿no? Y yo tengo que ser de alguna manera protagonista de la lucha frente al mal. Sobre todo luchó contra la indiferencia. Y me di cuenta que lo que en el Papa Benedicto XVI era la denuncia del relativismo, en el Papa Francisco es la denuncia contra la indiferencia. En el fondo es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, pero en Benedicto XVI, dicho más en categorías de los errores, de las ideas, el relativismo, y en el Papa Francisco traducido a lo que eso supone para ti existencialmente, la indiferencia. La denuncia, o sea, el Papa dijo el sábado por la noche, el gran mal al que un joven tiene que enfrentarse hoy en día es la indiferencia. Que el mundo, que haya gente sufriendo y a mí no me importe, que es el gran mal. En el fondo es lo mismo que decía el Papa Benedicto sobre el relativismo, pero traducido existencialmente a nuestra manera de afrontar la vida. Luego, contra la indiferencia, obras de misericordia. Contra la indiferencia, amor. Y amor concreto. Amor concreto, amor. Un amor que, por otra parte, supone despojamiento, porque para poder amar al final hay que despojarse. Mirad, estamos en esta casa que está bajo la advocación de San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl, que tuvo un gran carisma de llevar adelante, ¿no?, pues la caridad, él se dio cuenta que al final, para poder ayudar a los pobres, hacía falta, era indispensable hacerse pobre para ayudar a los pobres. Primeramente, pues comenzó sirviéndose mucho pues de las señoras o de las clases sociales más de alta alcurnia de Francia, pues para poder ayudar a los pobres, y cuando se vio en algunas reuniones que las damas de la caridad se ponían a discutir sobre cómo tenía que ser su uniforme para las reuniones, ¿sabes?, dijo él, por Dios, esto no puede ser, esto no puede ser. Y entonces se dio cuenta y dijo, a ver, aquí verdaderamente para poder vivir el espíritu de caridad tenemos que dejar que los pobres nos evangelicen. Las obras de misericordia no es ayudar a un pobre desde mi situación en la que yo parezca que estoy, soy, no estoy necesitado, sino que soy alguien que de una manera dadivosa estoy desde mi sobreabundancia ayudando a un pobre. No, esa es una falsedad, es un espejismo. Las obras de misericordia exigen de mí mi conversión, hacerme pobre con los pobres y dejarme evangelizar por los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé nos evangelizan. Bueno, por lo tanto, aquí hay un misterio, ¿no? Esa pregunta que hemos dicho primero, ¿por qué permite Dios el mal? Pues fíjate, o sea, la verdad es que nosotros los porqués, en lo tocante a Dios, hablar de eso es poco humilde, poco humilde. Yo creo que, como muchas veces hemos dicho, más que por qué, tenemos que decir para qué. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de mí ante el mal del mundo? ¿Cómo espera que yo responda? ¿Cómo espera que yo colabore con él en esta gran empresa de la... Déjate de porqués. Eso a ti te supera. Tú céntrate en el para qué. Porque muchas veces Dios quiere servirse, ¿no?, del mal del mundo para suscitar en ti una respuesta de amor, para suscitar en ti una entrega de tu vida como respuesta de una situación dramática. A veces en situaciones dramáticas, ¿sabes?, no somos capaces de dar el do de pecho. El 16.670 famoso, al que me he referido antes, también, ¿sabes?, fue posible porque el padre Kolbe durante toda su vida había sido generoso, había ido creciendo en una capacidad de caridad, pero también porque había habido pues una situación en la que el mal era especialmente dramático y en la que Dios le dio la capacidad de que la caridad fuese heroica. Luego hablemos del para qué, no nos perdamos en el por qué. Creo que nuestro espíritu, con el que tenemos que afrontar las obras de misericordia, cuando por ejemplo vemos pues lo que pasa en Siria, cuando vemos a los cristianos perseguidos, cuando vemos lo que pasa, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, que se convierte en un cementerio de tantísimas personas, cuando vemos guerras en África, atentados terroristas, etcétera, etcétera, yo creo que vivir las obras de misericordia es, sí, disponernos a ver de qué manera Dios suscita en mí, ¿no?, una respuesta generosa, pero al mismo tiempo escuchar que Jesús nos dice: no lloréis por mí, llorad por vosotros, porque si en el leño verde se hace esto, ¿qué no se hará en el leño seco? Yo creo que también eso lo tenemos que recibir. Cada vez que veamos el sufrimiento del mundo, cuidadito con decir pobrecitos, cuidadito con hacer esa lectura paternalista, ¿sabes? Jesús te dice: no lloréis por mí, llorad por vosotros, porque también es cierto que nosotros, de otra manera, estamos recibiendo el zarpazo del mal de una manera de la que no somos conscientes, ¿eh? Uno ve a un cristiano perseguido, ¿sabes?, y dice: pobrecito. Igual él te dice: pobrecito tú, que eres cristiano y no se te nota nada, ¿sabes? Recuerdo que el año pasado, el Día de la Virgen, cuando terminó allí la salve en San Sebastián, porque allí son las fiestas y se suele cantar la salve en la víspera del Día de la Virgen, el 15 de agosto, y la suele interpretar el Orfeón Donostiarra, y es un momento muy solemne, etc. Entró una chica en la sacristía y se me presentó, y resulta que era una chica de Alepo, una chica siria, que me contó su historia impresionante, pues cómo había salido huyendo, ¿no?, de Alepo, y cómo las cosas habían acontecido de una manera en la que decía: yo me acordaba de Pedro cuando salía de la cárcel, que se le abrían las puertas. O sea, era impresionante cómo la providencia me fue abriendo puertas y al final me vi en Suecia y de repente me vi con un buen trabajo en Suecia, y al mismo tiempo vi que mi familia se quedaba allí sin poder salir y a un hermano suyo le habían secuestrado. Y entonces ella decía, yo quiero dar gracias a la Virgen por una parte y pedir por mi hermano. Entonces ella, la mujer, dice que se puso a teclear en internet, quiero hacer una peregrinación para dar gracias a la Virgen. Debió teclear Virgen María, no sé qué tal, y le salió la salve de San Sebastián, y se fue a San Sebastián, ¿sabes tú? Desde Suecia a dar gracias a la Virgen. Y yo decía, esta pobre se habrá pensado que ha venido a un santuario muy piadoso. Digo, pues, pero bueno, ahí que apareció, ¿eh? Madre mía. Me contó esa historia. Me costó esa historia de necesidad de gratitud, ¿no? Y yo, a mí, la verdad es que la frase que, lo que se me ocurrió, lo que me vino a la mente fue, no lloréis por mí, llorad por vosotros, porque si en el leño verde se hace esto, ¿qué no ocurrirá en el leño seco? Yo creo que también esto tiene que acompañarnos a la hora de practicar las obras de misericordia, para que quitemos de nosotros todo, ¿eh?, nivel de falso paternalismo, para que nos demos cuenta de que el mal, ese mal contra el que luchamos, está más cerca de nosotros y somos más víctimas del mal de lo que suponemos. Porque una cosa es que haya personas que padezcan el mal, que sean víctimas del mal, pero es mucho peor no ser víctima del mal, sino ser cómplice del mal. Eso es mucho peor. Lo peor del mal es que te haga malo. Eso sí que es lo peor. Lo peor del mal no es padecerlo como algo del que tú eres meramente víctima. Es mucho peor que tú te estés contaminado por él. Entonces, esa frase de Jesús yo creo que nos tiene que rondar siempre. En resumen, las obras de misericordia, las obras de misericordia son la respuesta a la pregunta por el mal del mundo, que es una pregunta que siempre ha rondado a la humanidad, porque claro, es lógico que la pregunta por el mal nos cuestione, porque parece que es algo como contradictorio con la infinita misericordia y con el poder de Dios. Y la respuesta son las obras de misericordia. No se trata de que lo entendamos en teoría, sino de que lo vivamos en la práctica. No se trata de que nos calentemos la cabeza, porque a veces hay personas que se calientan la cabeza y se enfrían el corazón. Y eso no va a ningún lado. Vamos a hacer un debate. De debates, O sea, lo que hace falta es arremangarse y entregarse, ¿no? Vamos a pedir esa gracia, y yo especialmente, pues, creo que pues podemos pedir esa gracia por intercesión de Santa Teresa de Calcuta y de Santa Faustina Kowalska especialmente.